tener gripa para que me cure mi mamá y dolor de pie para que me ponga rica mi papá. Sentimientos que regresan de cuando estaba morrito, la nostalgia y me la traje aquí guardada en un jarrito. Ya no me acordaba lo que era despertar un domingo temprano con aire fresquecito directo en la cara y vamos a desayunar ese lugar donde hacen hot cakes conforme Mickey Mouse y aparte te le pone nieve. Épocas de lluvia con Chaveto echando el pucho y con Panello haciendo planes para robarme el Kama Sutra. Yo tuve tres abuelos y uno andaba en su picoche y me llevaba al baratillo y pijamada por la noche. Recordando que la vida gira y se me escapa el tiempo y los días no se borran, no se olvidan. Qué casa más interesante la de Kenkas, llena de tesoros que no se podrían comparar con el oro. Me acuerdo los pitufos que guardaba en el tapanco y esa espada que me regaló una vez mi abuelo Marco, y mi cámara que echaba agua y esa pistola que encontramos en el buró de Mundo. Yo y mi hermana, el chiripo, la chiripa, la panda, el Oscar Loquillo, el Golden, la Nicky, la pulga con su moquillo, el dardo, la bala, la cuca, la cunti, todas las mascotas que tuvimos, Tutti Frutti. Tuve gatos, tuve perros, tuve un pony y un conejo, Simón, un pony neta, se la rifó mi viejo. Andaba el pony dando roles como perro por la casa y desapareció una vez que nos fuimos a Mansa. Búngalos Chanoc fueron testigos de mi infancia y meses sin intereses en las fábricas de Francia. Recordando que la vida gira y se me escapa el tiempo y los días no se borran, no se olvidan. Solamente sé que este mundo no se frena y no te espera. Lentazo de las cosas perdidas, yo era el tetazo que pedías que no te toquen botellita. Llegó Melissa y me mandó llamar atrás del baño. El primer beso descubrí que no hace daño. Maribel, María Lilia, ninguna me peló, tampoco la Karina y mucho menos Marijo. Y yo no me agüitaba, creo que así estaba mejor, coleccionando tazos y locos, cartitas Dragon Ball, los regaños de Kitina con su pala de madera, persiguiéndonos por toda la casa, encerrándonos fuera. Si de grande me faltó dinero, siempre fuiste la primera. Gracias. Y alcancé a pagarte todo antes de que te fueras. Te quiero, Chris. Un momento de silencio para ti. Te quiero mucho y te dedico ese concierto en el que terminando de tocar me enteré que habías muerto. La nostalgia que me queda al final. Sentimientos que regresan de cuando estaba morrito, la nostalgia y me la traje aquí guardada en un jarrito.